mamacita, ¿cómo es que le gusta? Pa' dentro, pa' fuera. Pa' dentro, pa' fuera. Pa' dentro, pa' fuera. Mira, mira, mira, mira. Acaba de llegar. Pa' dentro, pa' fuera. Con fuerza te gusta, si lo pones aquí, lo pones así, lo pones aquí, te gusta, si lo pones así, lo pones aquí, lo pones así, te gusta, si lo pones aquí, lo pones así, lo pones aquí, te gusta, si lo pones así, lo pones así, lo pones aquí, lo quiere aquí, ya, yeah, ya. Yeah.